Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche le saluda Emilio Sánchez y hoy estábamos empezando con un clásico concierto del año 2009, un concierto con una connotación histórica, ya les cuento por qué. En 1965, el primer concierto que se hizo en el estadio de los Mets de Nueva York, el Shea Stadium, bueno, el antiguo estadio de los Mets, fue hecho por los Beatles, un concierto icónico de su carrera. Luego, en el 2008, el último concierto que se hizo en ese estadio lo hizo Don Billy Joel, pero tuvo como invitado especial a Sir Paul McCartney, haciendo referencia a la importancia que tienen los Beatles en ese lugar. Y al año entrante, el primer concierto que se hizo en ese en el nuevo estadio de los Mets, el Citi Field, lo hizo Don Paul McCartney. Yo tuve la oportunidad de estar presente en uno de esos tres conciertos que quedaron registrados en el álbum Good Evening New York City. Y en uno de ellos, pues McCartney tuvo a Billy Joel como invitado especial, cantando este clásico de los Beatles que acaban de oír, la canción I Saw Her Standing There. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompañan hoy en lo técnico César Rojas y Edilberto Aponte, y vamos a continuar ahora con algo de disco, un clásico de 1979 de su álbum Off the Wall. Llega el señor Michael Jackson con esto que es Rock With You.

time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, this time we'll take it slow. Take it slow. Slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh, this time we'll take it slow. John Legend sonaba a esta hora con uno de sus primeros éxitos en El Sabor de la Noche, del álbum Get Lifted del 2004, la canción Ordinary People. Ahora nos vamos a 1984 y el turno es para el primer éxito de Sade, esta canción inolvidable que dice así: Smooth Operator.